Arratsaldeon eta eskerrik asko bildu zareten lagun guztiei. Metroaren proiektua gelditzeko Donostiako Satoralaia bizilagunen batzarrak antolaturik, metroaren afera garraio publikoaren ikuspegitik aztertuko dugu gaurko mainguruan. Izan ere, gure ustez, funtsezkoa da metroaren auziari buruz eztabaida publikoa sustatzea. Helburu hori aurrean, gaurkoan honako islariek hartuko dute parte. Nere eskubitan, Jose Franzi, mugikortasun eta ingurumen aholkularia. Nere eskerrean, Josu Iribar, Debuseko langile eta gurpil sindikatuko lehendakaria. Baita, Oskar Bordez, Euskotreneko langilea eta Labeko kidea. Eta azkena, Raul Méndez, Metro Bilboako langilea eta Bilboko garraioen liburu zuria izeneko txostenaren egiletako bat. Bakoitzak 15 minutuko hitzartzea egingo du eta jarraian denon artean galderak egiteko eta iritziak trukatzeko txanda zabalduko da. Bueno, sarrera txiki hau amaitzeko, Satoralaiak bizilagunen batzarrak gaurko eztabaidagaiarekin lotura zuzena duen salaketa bat egin nahi du bestalde. Izan ere, ikusten ari gara Gipuzkoako periodiko salduenean nola behin eta berriz ematen ari diren informazio faltsuak. Esate baterako, errotik gezurtatu behar da Donostiako metroaren geltoki bakoitzean ustez egunero 40.000 bidaiarien joan etorria emango dela esanez etengabe zabaltzen ari den informazio faltsua. Egiazki, Eusko Jaurlaritzak berak metroaren erabiltzaile kopuruei buruz eginiko azterketa batean honako hauek dira ematen diren zifrak. Bentaberriko geltokian 9.711 bidaiari, hiri erdialdekoan 8.844 eta Easoko geltoki Donostialdea berrian 5.631. Zifra hauek Jaurlaritzak 2014 urtean egindako estudio demanda variante Donostialdea txostenetik jaso ditugu. Aipagarria da, ildo beretik, Bilboko metroan bidaiari gehien dituen Moyuako geltokian, eguneko 19.000 bidaiari zenbatzen direla. Orduan, zergaitik zabaltzen dute Donostiako geltoki bakoitzean eguneko 40.000 bidaiari emango diren kontu hori? Ez al gaude manipulazio informatibo argi baten aurrean? Guztiarekin egiazko informazioa eta eztabaida publikoa zapusteko bidea hartu nahia da, eta hori onartezina da. Arratsaldeon, y gracias a todas las personas que han venido a este debate. El movimiento vecinal Satoralaia de Donostia por la paralización del metro hemos organizado hoy esta mesa redonda con el fin de analizar la cuestión del metro desde la perspectiva del transporte público. Creemos que es preciso promover la información y el debate sobre la cuestión del proyecto del metro en la ciudad y en los barrios. Para hablarnos del tema, antes os he dicho qué personas nos van a acompañar y que cada uno realizará una intervención de un cuarto de hora. Y a continuación se abrirá el turno de preguntas y el intercambio de opiniones. Para terminar esta presentación, desde el Movimiento Vecinal Satoralaia, queremos hacer una denuncia sobre una cuestión íntimamente relacionada con el tema objeto de debate. En efecto, estamos asistiendo a la propagación reiterada de informaciones falsas e irresponsables en el periódico más vendido de Gipuzkoa. Nos referimos, por ejemplo, al movimiento de 40.000 viajeros diarios que supuestamente se esperaría en cada estación del metro en Donosti, cuando lo cierto es que el Gobierno vasco dispone de un estudio de usuarios de la pasante del metro, estudio demanda variante de Donostialdea de enero del 2014, que cifra el número de viajeros en 9.711 en la estación de Ventaberri, 8.844 en el centro y 5.631 en la nueva estación de Aso. Asimismo, cabe señalar que en la estación más transitada del Metro de Bilbao, en la Plaza Moyúa, se contabiliza un movimiento de 19.000 viajeros al día. ¿Por qué se repite en dicho medio de comunicación el cuento de los 40.000 supuestos viajeros que se registrarían en cada estación del metro en Donosti? ¿No estamos ante un caso muy claro de manipulación informativa? Con todo, la gravedad del asunto estriba en que se pretenda escamotear la información verdadera y el debate público, y eso nos parece inaceptable. Horrela, amaiera, bueno, ba, orain hasiko dira, salaketa eginda goaz eztabaidara. Hasiko da, Jose Franzi. Eskerrik asko, muchas gracias a todas y a todos por venir esta tarde aquí. La verdad es que para mí como ponente es un orgullo ver la sala llena. De nuevo, muchas gracias. Mi intervención quizá os va a sonar un poco alejada de la cantidad de información de la que ya disponéis, pero sí, bueno, la he pensado un poco para ver si nos sirve para hacer una pequeña o animaros a una reflexión sobre el tema del transporte público, la movilidad, el papel que tiene el transporte público, el rol del transporte público en la movilidad global y algunas reflexiones sobre gestión. Quiero empezar y terminar con una viñeta de un dibujante norteamericano, Singer, muy centradas en este caso en dos de los aspectos fundamentales, en la financiación y en la gestión de los sistemas de transporte público y en algo tan importante como el cambio climático, con el que terminaremos. La ideología imperante tiende a identificar como gastos innecesarios cuando las inversiones que tienen que ver con los sistemas de transporte público, y en cambio cuando habla de otro tipo de inversiones habla de, bueno, pues inversión pública. Y esto tiene que ver mucho con, como os digo, con una ideología de que lo público parece que tiene un rasero con el que se mide que es distinto que otro tipo de inversiones, y especialmente las inversiones que tienen carácter de servicio público. Bueno, yo voy a hablar mucho de movilidad y es porque creo que a veces nos centramos demasiado solo en algunos modos de transportes. Los que trabajamos en planificación o en movilidad y en medio ambiente consideramos la movilidad como una necesidad, como una demanda que tiene la sociedad de desplazarse para satisfacer sus haceres cotidianos, digamos. En ese sentido, hay distintos modos de transporte que usamos como sociedad organizada, para satisfacer esas demandas. El autobús, ir en bici, el tren, el coche o ir andando. Nos sorprenderíamos si relacionáramos los modos de transporte que más demanda de movilidad satisfacen con la cantidad de dinero que se invierten en ellos. Porque quizás resulte que los más usados no necesariamente están recibiendo las mayores cantidades de inversión pública, ni la mayor atención mediática, ni quizás, o por desgracia, la mayor intención, dedicación de la sociedad. Bien, me gustaría que comparáramos un poco la situación entre Guipúzcoa y Vizcaya, con datos homogéneos de, bueno, la encuesta de movilidad de Gobierno Vasco. Estos son movilidad por territorio histórico y, como veis, en ambos casos el modo de transporte más utilizado es caminar. Sobre todo andamos. Prácticamente la mitad de los desplazamientos diarios son andando. Sorpresa. Bien, yo elemento de reflexión. El automóvil, que es un poco delta y omega de nuestras pesadillas y de nuestros problemas, pues en el caso de Guipúzcoa 37% y en el caso de Vizcaya 31%. La bicicleta en Guipúzcoa un 2,4% y en Vizcaya no llega al 0,5%. En el caso de Guipúzcoa ya empieza a ser un medio de transporte que, por ejemplo, es superior a la moto. Bueno, y el transporte público. Bueno, ahí tenéis una agregación un poco una desagregación de modos, están separados, pero si sumamos, vemos que en Vizcaya el ferrocarril tiene el 10,5 más el bus en carretera a 5,5, pues sería un 16%. Y en cambio en Guipúzcoa tendríamos el ferrocarril un 2,4 y la carretera un 7,6, más o menos un 10%. Realmente nos separa un 5%. Un 5% de diferencia, no son modelos tan diferentes. El territorio sí es un poco distinto, porque en términos de sistema de asentamientos, en Guipúzcoa hay mucha más dispersión de la población y en Vizcaya hay más concentración en el entorno de lo que llaman el Gran Bilbao, el área metropolitana del Bilbao metropolitano. Es más fácil, por lo tanto, dar un servicio en términos de gran metrópoli a Bilbao que dar un servicio de gran metrópoli a Guipúzcoa, donde no existe una gran metrópoli. No, la población está más, digamos, armónicamente repartida por las distintas áreas funcionales o comarcas y tiene un funcionamiento a nivel de estructura urbana muy, muy descentralizado, o mucho más descentralizado que en el caso de Vizcaya. ¿De acuerdo? Bueno, usando la misma fuente para que podamos comparar un poco, es la comparación entre lo que sería la movilidad en este caso interna, desplazamientos internos en Donostia, San Sebastián y en Bilbao. Y aquí sí hay diferencias importantes. Por ejemplo, en Donostia, San Sebastián, los datos nos hablan de que el ferrocarril captura un 1% de los desplazamientos, mientras que en Bilbao el ferrocarril tiene un 14% de los desplazamientos. Esto suma a las distintas operadoras, que son, en el caso de Donosti, sería Renfe y Euskotren, y en el caso de Bilbao, pues sería Euskotren, Metro de Bilbao, y luego las dos de Renfe, que son Renfe Cercanías, y luego la otra compañía que de vía estrecha, FEBE, que ahora es una sección operativa de Renfe. Bus por carretera, en Donosti tiene un 17% y en cambio en Bilbao tiene un 9%. Ahí está quizá la gran diferencia. Más diferencias que hay, en Bilbao se camina más que en Donosti, bastante más. En Donosti se usa bastante más la bici y en Donosti se usa bastante más el automóvil. A mí, si me preguntarais, yo soy de Eibar realmente, pero vengo todas las semanas a Donosti, unas veces por trabajo, otras por no, pero bueno, si a mí me preguntaran cuál es el problema de movilidad de Donosti, es que se usa mucho el coche. Yo creo que viendo esta comparativa y luego comparándolo con otras ciudades, yo creo que Donosti tiene un problema, es que todavía es una ciudad con una cierta dependencia del coche. Y uno de los objetivos, por lo tanto, en mi opinión, si a mí me lo preguntara alguien en ese sentido, debe ser desincentivar el uso del coche y abrirse a las otras posibilidades que hay, ¿no? Bueno, nada, una pequeña. Quiero contar que los medios motorizados, los que usan motores de combustión, especialmente estos, más que los modos motorizados, pero que usan motores eléctricos, tienen mucha responsabilidad en la mala calidad del aire que tenemos en las ciudades. Con esto no quiero decir que la movilidad eléctrica esté exenta de responsabilidad, porque la electricidad viene de algún sitio y no siempre viene de fuentes renovables y limpias y que no emiten, incluso a veces viene de centrales nucleares. Pero sí es verdad que como generador directo de emisiones, los motores de combustión tienen la mayor responsabilidad probablemente. Unas fotos simplemente para ilustrar estas situaciones. Emisiones, fundamentalmente gases de efecto invernadero, CO2, pero no el único, y luego emisiones contaminantes que nos afectan directamente, digamos, a la salud, por vía irritación de vías respiratorias, problemas de asma, bueno, una serie de problemas, pues las partículas finas y ultrafinas y esos otros contaminantes que tenéis ahí. Este estudio que se ha hecho en Barcelona, se ha publicado hace 2 semanas, analiza la exposición de contaminantes de los niños en diferentes escuelas de la ciudad y lo contrasta con test de desarrollo de la inteligencia. Y es uno de los primeros, junto a 2 estudios que se han hecho en Estados Unidos, en las mismas condiciones, que está asociando mayor exposición a los contaminantes del tráfico con menor rendimiento escolar por menor capacidad de aprendizaje. Es un tema muy serio, para que veáis hasta qué nivel nos tiene que preocupar la contaminación y la mala calidad de aire en nuestras ciudades. Evidentemente, la mala calidad de aire en las ciudades no solo es por los motores de los vehículos, hay otros elementos, calefacciones, en fin. Puede haber centrales térmicas, incineradoras de residuos, fuentes de combustión. A ver. Bien, en las ciudades, yo tengo, me voy a intentar adaptar al tiempo, tenemos bastantes problemas porque la ciudad, que en principio se diseñó como una ciudad densa, preparada para unos sistemas de transporte que eran no motorizados, ha ido evolucionando en la morfología de sus calles hacia una ciudad en la que los modos motorizados, especialmente los vehículos motorizados, los coches, sobre todo han ido ocupando y ganando espacio, de manera que el reparto del espacio en la ciudad no es equitativo. En la ciudad caminamos mucho, pero el espacio de que disponemos los que caminamos, el porcentaje tan alto de población que camina, no es equiparable a la importancia que tiene ese modo de transporte. Entonces, fijaros en esta viñeta cómo esa inequidad en el reparto del espacio lo sufren los usuarios del transporte público también, los usuarios de la bicicleta, los peatones y, en menor medida, los usuarios de los coches, ¿no? Esta también es muy interesante y tiene mucho que ver con los problemas que tenemos ahora en las ciudades. Es una pequeña historia de la ingeniería del tráfico. La primera, arriba a la izquierda, en 1800, se caminaba y se iba a caballo y siempre buscábamos el camino más recto. Pero va pasando el tiempo, en 1900, en 1920, y van apareciendo medios de transporte motorizados que empiezan a competir en el uso del espacio pues, por los medios no motorizados. Desde 1950 al presente, ¿qué ha ocurrido? Que tanto el coche como los otros medios motorizados tienen la máxima prioridad y la máxima accesibilidad, la línea recta, y el resto de usuarios, especialmente los de la movilidad no motorizada, tenemos que dar más vueltas. Las vías no se diseñan para que los peatones y ciclistas tengan la máxima accesibilidad y las distancias más cortas, y al revés, se les hace dar vueltas, y esto es uno de los mecanismos que desincentiva el usar esos modos de transporte. A pesar de eso, como os decía antes, casi la mitad en Donosti es movilidad no motorizada. Y todo esto depende un poco por la prioridad que tenemos. Nuestras calles están diseñadas con prioridad para los vehículos a motor, no con prioridad para los vehículos que no tienen motor, como las bicis, o para los peatones. ¿Qué pasaría, dice esta viñeta, si cambiáramos la prioridad? ¿Qué pasaría si el que tiene que tocar el botón para que se le ponga en verde es el coche? La ciudad cambiaría y cambiaría, habría menos accidentes, habría menos contaminación, habría menos ruido y, bueno, probablemente habría más equidad. En resumen, yo al final, esta es una de las referencias importantes de mi presentación, el paradigma quizá esté en que tenemos que invertir las pirámides de las jerarquías urbanas. En la ciudad tenemos una jerarquía de medios de comunicación, de modos de transporte, que es la que ahora voy a señalar con el puntero. En la pirámide, las que tienen mayores beneficios y mayores privilegios son los medios que tienen el mayor coste infraestructural. Además, son los más contaminantes y los que generan más problemas de gestión de la ciudad. Y los que tienen menos prioridad, o los que tienen en el desarrollo infraestructural, en el desarrollo de la forma de la ciudad, menos privilegios, son peatones y ciclistas. Y se trata quizás de ir a esta otra, en el que se invierte las prioridades y se pone en la base a peatones y, como vais a ver en esta otra, otros usuarios de la vía. De manera que en la base estarían las personas, después estarían las personas que usan bicicletas, después el transporte público en las distintas tipologías, después la logística urbana y, por último, el transporte individual motorizado, los coches. Si invertimos esa pirámide, vamos a conseguir espacio, vamos a conseguir recursos, vamos a conseguir oportunidades para desarrollar una ciudad de una forma absolutamente o radicalmente distinta a la que hemos ensayado desde los años 50 hasta la actualidad. Este es uno de los cambios, que es un cambio político, que es un cambio social, que hay que conseguir una aceptación para impulsarlo, y es uno de los elementos core fundamentales de las políticas de sostenibilidad y de movilidad. Y el otro elemento de importancia es trabajar con objetivos. Yo a un cliente que me pide opinión o que me contrata para que yo le oriente en políticas o en toma de decisiones, uno de los elementos fundamentales es que tienes que tener unos objetivos, así como todos. Unos objetivos, un buen análisis para saber de dónde parto y unos objetivos es a dónde quiero llegar, ¿no? Esto, como lo plasmamos en el tema de la movilidad y en el transporte público, bueno, una ciudad de unos 310.000 habitantes, Malmo, tiene en 2013 este reparto modal, ¿veis? El coche es el 42% de la movilidad, y el transporte público es el 21%. Bien, pues a 2030, en 17 años, quieren reducir 12 puntos el uso del coche, y esto se va a hacer fundamentalmente con un incremento de la población servida por el transporte público, por una captación, por un trasvase modal al transporte público y un trasvase al uso de la bicicleta. En el caso de Donosti, en un planteamiento de estos, lo lógico sería que ese trasvase modal se da sobre todo hacia peatones, bicicletas y a transporte público también, pero sin olvidarnos del uso peatonal, porque nosotros tenemos un modelo de ciudad, no es el modelo de ciudad de los suecos o de los daneses, que son más dispersas, tenemos un modelo de ciudad densa que favorece mucho la movilidad peatonal. Y bien, yo para ir terminando ya, retos para el transporte público. Perdón. Los retos, a mi entender, pues serían fundamentalmente que sea eficiente. Que sea eficiente no quiere decir que sea barato ni que sea caro, sino que haga un uso eficiente de los recursos, de la energía que consume, de los dineros que se necesitan. Que ambientalmente sea sostenible y seguro. Y hay un objetivo claro, que es que tiene que tender a cero emisiones de CO2. No tiene sentido hoy en Europa, con el problemón que se nos viene encima con el cambio climático, que ya lo estamos padeciendo, seguir financiando sistemas y modos de transporte que no tengan un horizonte de cero CO2. Un horizonte cero CO2 no quiere decir que ya no va a emitir CO2, sino que tiene una organización y una estrategia y una planificación estratégica orientada a conseguir las mínimas emisiones posibles de gases de efecto invernadero. Tiene que ser integrador e inclusivo. No puede excluir a las personas. Ya bastante exclusión social tenemos en nuestra sociedad para que, además, el transporte público genere más problemas. Y esto tiene mucho que ver con los precios y tiene mucho que ver con las necesidades de ciertos usuarios, que son los usuarios invisibles o invisibilizados del transporte público, de los que muchas veces se habla poco o nada, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las personas mayores, como pueden ser los niños, en general la infancia. En ese sentido, es muy importante que hacer un esfuerzo por un transporte público integrador e inclusivo. Y, por supuesto, tiene que ser accesible. En el área metropolitana de Barcelona y en Cataluña en general funciona una asociación que no sé si la conocéis, se llama la PTP, que es la Plataforma para el Transporte Público, que viene haciendo un trabajo maravilloso en los últimos 10 años aproximadamente, y que ellos plantean un tema muy importante, que yo creo que puede ser un elemento de reflexión que os ofrezco para esta situación, y es que los modos de transporte público tienen que ser eficientes y no tiene que haber solapamientos. No tenemos que diseñar redes de transporte público para quitarse entre ellos la clientela. Tenemos que diseñar redes de transporte público que, buscando la máxima eficiencia, sumen usuarios. Y sumen usuarios quitándoselo a los modos a los que queremos quitárselos, que no son ni a la bicicleta ni al peatón, que se los quite fundamentalmente al uso del coche, al uso insolidario, digamos, del coche. Vamos a dejarlo así, porque bueno, hay usos pues, con coches compartidos, en tipologías de sharing car, de coche compartido, que bueno, esas tienen otro interés. Y entonces ellos, por ejemplo, en estos momentos en el corredor del Garraf, están denunciando el que las distintas administraciones, metropolitanas, municipales, autonómicas, estatales, están desplegando, sistemas de transporte público que al final están consumiendo un montón de recursos económicos y ambientales y que al final están subsistiendo en términos de pasajeros quitándoselos entre ellos, una especie de canibalismo. Nosotros no lo deberíamos permitir. Ambientalmente sostenible. Yo he buscado en varios operadores de transporte público aquí de la zona qué datos de emisiones dan. Y la verdad es que, por lo menos en la web a nivel público, los datos son bastante pobres. Aquí hay todavía mucho que trabajar. En caso de Debus, y esto es lo que igual tienen más información, pero esta flota de Debus según nivel de emisiones. Y bueno, dan ahí Euro 2, Euro 3, Euro 4, no sé, al final es más fácil decir la huella de carbono por kilómetro producido, por persona transportada. Es algo que creo que se puede calcular. Y con Euskotren, también lo he mirado con Renfe y el resultado es parecido, pues está en las memorias de sostenibilidad, pero no hay información a disposición del cliente. Yo creo que el cliente, el usuario del transporte público, tiene que saber qué huella de carbono tiene el viaje que ha contratado. Esos servicios que está pagando, porque está pagando. Yo he venido hoy en autobús desde Eibar, bueno, vosotros seguro que muchos habéis venido también en transporte público, saber qué huella de carbono tenemos y qué emisiones estamos generando con eso, porque ese es uno de los elementos, el disponer de información para facilitar el que después les podamos exigir mejoras. No necesariamente porque me voy a apuntar yo en mi dieta de carbono, si es que estoy a dieta en carbono, ese consumo, sino porque al estar dando información actualizada estamos facilitando que se monitorice y que se valore si se evoluciona bien o no. Una reflexión general sobre el tema de las grandes obras de infraestructuras. La PTP hizo un manifiesto y hablaba a nivel estatal, antes de las elecciones de diciembre, de que el Estado necesita un plan de servicios, no un enésimo inalcanzable plan de infraestructuras megalómanas. En el transporte público lo que necesitamos es gestionar, como en la movilidad, sobre todo necesitamos gestionar la demanda y gestionarla con unos objetivos, gestionarla bien, y no tanto grandísimas infraestructuras que consumen muchísimos recursos y después muchas veces sirven para arrancarle a bocados usuarios a otro medio de transporte público. Entonces, hay que reflexionar sobre si lo que necesitamos son inversiones en obra pública exclusivamente o si quizá tengamos que invertir menos en obra pública y más en sistemas de gestión eficiente y de interacción con el cliente, con el usuario, con una tarificación adecuada a la realidad social, con una interacción y una participación de las personas, clientes y usuarios del servicio público en la gestión. En fin, hay un campo maravillosamente grande para trabajar. Y yo creo que ya que con esta termina, sí. Planificar servicios cotidianos, fidelizar al cliente, mejorar la accesibilidad y cobertura del servicio, menos grandes infraestructuras y más y mejor gestión de las existentes. Reforzar el carácter de servicio público en clave de inclusión social e igualdad de género. Prestar atención a los usuarios y usuarias más vulnerables. Cero CO2 como objetivo. Y transparencia y participación en la toma de decisiones. Gestionar la demanda es la principal línea de trabajo que se está desarrollando en muchísimas ciudades y regiones europeas para abordar el tema de la movilidad. No aumentar la demanda, sino con lo que tenemos gestionar de otra manera. Y esto ya para terminar, una viñeta nuevamente de Andy Singer, y os la voy traduciendo. En la primera está esta persona en su coche o en su van, su furgoneta, y dice, no hay prueba de que los humanos estemos generando el cambio climático, por eso yo no voy a cambiar mi estilo de vida remarcado. En la siguiente, en la situación actual, ya empieza la cosa a ponerse mal, y dice, el daño ya se ha hecho, y por eso lo que tengo que hacer es adaptarme. Pero no me voy a cambiar en mi estilo de vida, y fijaros que al coche le ha puesto un tubo de escape para que pueda como navegar. En la siguiente, como ve que la situación es peor, dice, el hidrógeno y las tecnologías limpias, estas nuevas, novedosas, maravillosas que promociona Google, es lo que me va a salvar mi estilo de vida, y el estilo de vida sigue en negrita. Y dice, al final, de acuerdo, tenéis razón, el estilo de vida es algo que al final, del que somos presos, pero que también por el hecho de venir de una cultura de la sostenibilidad, aunque nunca se anunció como de sostenibilidad, pero sí ciudades densas, muchas relaciones vecinales, mucha integración social, algo importantísimo que no he citado, que es la cercanía, la proximidad, son grandes bazas que tenemos para hacer un sistema de transportes en el que el transporte público ocupe el espacio del coche, en donde la movilidad no motorizada sea el core, sea el elemento central, y en donde además podamos transformar de una forma en clave de sostenibilidad y de seguridad y de inclusión social nuestras ciudades. Y esto es lo que os venía a contar ya. Mila esker. José Fran, mila esker. Orain, Josu, zure txanda izan da. Josu, presidente de la Asociación Gurpil de Debus. Kaixo Gabon, aldez aurretik eskerrak emango nun, zatorraia taldei, han biste lan egitegatik eta gu konbidatzegatik. Gu gea Gurpil erakunda sindikalakoa, Debus langileen sindikatuan barrukoa bakarrik, kanpotik ez gaudela. Buenas noches y agradecidos por todos los que habéis venido y en particular a se atorraría al trabajo que estáis realizando. Gracias por invitarnos. os vamos a pasar un poquito la exposición de lo que es el la historia un poquito de Debus. Tenemos un informe basado en el 2010 sobre el tema de metro, en el cual nos informaron cómo iba a venir la instalación de metro y en qué perjuicio iba a venir para lo que era Debus o autobuses urbanos de San Sebastián. Comentaros también que el baremo que tenemos es del año, la evolución que hemos tenido es del año 2006 a 2010, en el cual ahí os viene a decir los viajeros que hemos llegado y la cantidad de autobuses, cómo lo tenemos hoy en día. La flota de autobuses, os decimos que es de una flota de autobuses de 100% de plataforma baja, 100% de aire acondicionado, una edad media de 5,36 y una plantilla de 446 con líneas diurnas y líneas nocturnas. Esa es la exposición de lo que es la distribución de las líneas a nivel de todo San Sebastián. Y os comentamos la evolución que ha habido desde el 2004 a 2010 de los viajeros. Ha habido una evolución bastante señalada, en la cual hemos aumentado, creemos que por la cantidad de vehículos que se han puesto en marcha y la evolución que ha tenido a partir de la compañía cuando subió de las viejas cocheras a las nuevas cocheras. Esto hace que en Donosti San Sebastián esté a la cabeza, os lo dice claramente ahí, en España, en utilización de transporte urbano. Es una de las ciudades que más uso se hace del autobús. Ya veis la evolución del 2004 al 2010, como ha sido una evolución. Aquí os pasamos tranquilamente. Cada habitante de Donostierra viene a realizar una media de 152 viajes. Eso es muy bueno, porque luego en un informe que nos pasan de Gobierno Vasco, lo que quieren decir que en metro quieren llegar al 2030 con 201,62 viajes por Donostierra. Fijaros la barbaridad, y nosotros estamos a la cabeza de España. Fijaros la diferencia en la cual está expuesto lo que es para la hora de la construcción de metro. Estamos en una media de 157 viajes por Donostierra a pasar a 201,62 para el año 2030. Esa es la propuesta que tienen de metro. Ahí os explicamos todas las líneas que tenemos en Debus y con las medias y la cantidad de autobuses que van en cada línea. Media por viaje y el tiempo y los vehículos que se usan. ¿Eso qué quiere decir? Queríamos hacer una comparación de lo que nos puede venir a posterior con el tema de metro. Sobre lo que ha hablado el compañero, el CO2, ahí vienen las comparativas. Está evolucionando bastante porque se están haciendo compras de autobuses. Hoy en día, como sabéis, ya hay un autobús eléctrico y aparte hay varios autobuses de híbridos, los cuales el CO2 ya en las paradas separa el motor, va con batería, y el eléctrico, el que es que encima es de hecho en Euskadi, pues resulta que no tiene contaminación cero, que se podía llegar a contaminación de CO2 cero con los autobuses. Ahora os paso un poquito lo que va a ser el metro, dónde van a ser las paradas. Perdón, eso era lo del CO2 que os he dicho. Cómo los autobuses cada vez van más nuevos y emiten menos CO2. Esas son las estaciones que van a venir de metro, eso me parece que ya lo sabéis. Estación de Ventaberri, con accesos en José Goicoa y Eugenio Imaz. La siguiente sería la estación de Matía, con accesos de Matía y otra en Paseo de Ariz. La siguiente sería en el centro de La Concha, con accesos por Urbieta y Plaza Zaragoza. La otra sería la subterránea de Plaza de Aso y Calle Autonomía. Y la siguiente sería estación de Morlands y Paseo Rondo. ¿Qué queremos decir con eso? Si os dais cuenta, luego os diremos los viajeros que llevamos los autobuses, y veréis la cantidad de viajes que vamos a perder porque son donde más viajeros transportamos. Van a coger las líneas de Debus que más viajeros transporta. Y esa es la pérdida que va a tener Debus. Ahí tenéis los viajeros que movemos por cada parada y por cada línea, diarios y anuales. Y ese es el plano que vamos a llegar. Como veis en la parte izquierda o central, es la pérdida que vamos a tener de viajeros y en qué líneas. diferenciado con lo que tenemos el total, que es en la parte derecha. Si os dais cuenta, nos vamos al 50% tranquilamente. E incluso hay líneas en las cuales, pues, si os dais cuenta, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el de Ventaberri, si resulta que movemos 9.900 viajeros, si el metro se va a llevar 9.240, es más, hay un informe del Gobierno Vasco en el cual ya dicen que la línea Ventaberri desaparece, porque no tendría sentido que se haría de bus también. Un ejemplo gráfico es el más sencillo que tenemos ahora, que es de Alza. El de Alza, como veis ahí, ahí va la distribución de lo que le va a afectar, lo que es la bocana de Herrera, de Metro, y la bocana de Larracho. Y si os dais cuenta, ya está diferenciado lo que es en el cuadro. Lo que es en el cuadro es lo que podría quedar para el autobús del Boulevard, como mucho, hasta Herrera o Buenavista, y el resto prácticamente no tenía ningún sentido ni que fuese el autobús, porque el resto sería la bocana de Herrera y la bocana de Alza, con lo cual el servicio de Alza sería cero, totalmente negativo, el tenerlo en marcha. Es un ejemplo gráfico de lo que os queremos decir, de a dónde vamos a llegar con el Endebus. Pasamos a lo que va a ser la influencia dentro de bus y ahí os pasamos. El primer efecto que nos viene a decir es que la pérdida de viajeros que va a ser en cuanto se implante la pasante, se habla de 5 millones. 5 millones es la cifra mínima que va a perder de bus. Luego ya veréis que de dónde sacan los viajeros el metro de la pasante y veréis cómo ya pone que va a coger más viajeros de lo que es de bus. Y lo que nosotros estipulamos es los 12.600.000 que pone abajo, que eso sí que es una cifra real, que no será de golpe, pero sí progresivamente. Y aquí ya nos informan un poquito, un informe del Gobierno Vasco en el cual cómo irían las líneas. Ya nos están diciendo dónde desaparecen, por ejemplo, la línea Ventaberri. La línea Alza nos dice en un intervalo de 15 minutos, cuando resulta que hoy en día estamos a 6 minutos. Las lanzaderas del antiguo, lo que es el seminario, por ejemplo, desaparecería lo que es el seminario desde el centro. Sería una lanzadera desde la bocana del lugar hecho desde Matía. Desaparecería. Lo que es las zonas altas las permitirían, pero ¿qué ocurre? Que las zonas altas no van a ir hasta el centro, porque el centro lo va a llevar la pasante. La pasante va a llevar lo que es la zona de Loyola, todo desde la calle Loyola hasta lo que es Anoeta, toda la zona del centro la va a manipular el metro, con lo cual el debut no tiene ningún sentido que se arrime allí al centro. Lo que va a ser es lanzaderas, con lo cual la pérdida sería terrible. Y aquí ya los cálculos, simplemente deciros de, con la pérdida de los viajeros, ya los cálculos de pérdidas en euros que iba a ser por debus. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que eso sería como una bola de nieve. Si resulta que un año el presupuesto que presenta el director de la empresa en el ayuntamiento hay una baja de viajeros, lo que hay que hacer es rescindir y quitar más autobuses. Eso es correlativo. Al principio sí, quitas un autobús, pero eso es, cuanto más viajeros, más autobuses quites, menos viajeros viajan. Sentido, el ejemplo más sencillo es el de Amara. De Amara, cuanto más autobuses la gente va andando y resulta que coge el autobús. Si resulta que a 5 minutos lo ponemos a 6, va menos. Y si ponemos a 10, menos. Al final, a desaparecer todas esas líneas que dicen que las van a retirar, las retiran por completo, claro. Y un poquito las conclusiones es, pues eso, deciros que todo al final es una integración de un conjunto de transporte a nivel de todo Guipúzcoa, con lo cual las tarifas y todo las pone ya Diputación, es una unidad de todas las empresas de transporte y al final quien aporta el dinero a todas las empresas es desde Diputación, Gobierno Vasco y San Sebastián. Entonces, con lo cual, si no hay para todos no va a haber, de algún sitio tendrán que quitar y demostrar de que tiene que pasarse al siguiente. Y ahí os pasamos los viajeros se cambiarían con la idea de donde dicen llegar a los 33 millones, que hoy en día la misma viceconsejera ya no habla de conseguir 33 millones, habla de 16 millones. pero es el informe que barajearon ahí. Luego os presentaremos de dónde sacan los viajeros. Ahí prácticamente está un poquito regulado de dónde salen. Rural de bus, Euskotren, y luego de bus. Ahí saldrían ya un poquito los viajeros que quieren conseguir para los famosos 33 millones. Y estos son, al final, los 74 millones que quieren llegar. ¿Ya os dais cuenta de qué cifras hablan? Son unas cifras que son unas barbaridades. Los 33 millones, ¿ya veis de dónde lo consiguen? 5 millones de bus, 4 de nuevos viajeros, interurbanos 22, rural de bus 5, ya veis de dónde consiguen, de otros métodos, medios de transporte públicos. Y al final lo que viene a salir es que en Donosti, en la zona de la pasante, los 34, 23 van a tener de bus. Si hoy tenemos 27, 28, no creemos que vayamos a tener 23. Metro Donosti 10 y 800.000 otros operadores. No creemos que vamos a llegar a esos viajeros en el 2030, como proponen. Y aquí es el ejemplo de los 70, famosos 70 millones que quieren llegar. Y luego lo que comentan, quieren llegar a los 201,62 viajes por viaje. Eso es prácticamente imposible cuando estamos, somos de los más altos de España, por no decir el más alto, y estamos, ya hemos dicho antes, 157, cuando resulta que en el 2014 hemos hecho 149, para que veáis a dónde quieren llegar. Y eso es la aportación pública que iba a tener que hacer a Metro, porque el coste de los gastos de Metro y Aldea serían 48 millones, lo único que iban a conseguir son 19 y tenían que aportar 29. 29 de los entes públicos. Si hay para Metro Donosti, no habrá para de bus, eso es claro. Y luego un poquito en el informe, lo que viene a decir, hay un informe en el cual nos dice la comparativa de la calidad del transporte, comparar un metro con autobús. Y en calidad de viaje hablan mejor del autobús que del metro. Del metro lo que hablan es en rapidez sí, pero en calidad no. ¿Por qué en calidad no? Y el ejemplo es sencillo, el ejemplo es el de Añorga, por ejemplo. Si Añorga el metro tiene dos paradas, de bus tiene 9 paradas. Esa es la diferencia. Y luego lo que viene es por la edad que hay en San Sebastián. Los viajeros de San Sebastián tienen una edad muy alta y además estamos en creemos que estamos en casi un 95%. De a 5 minutos del domicilio tenemos una parada de autobús. Cuando eso metro no lo va a hacer. Metro tiene calculados, para que sea efectivo a un viajero, para que le interese coger el metro, está hablando de 800 metros de distancia. En 10 minutos habla de 800, 500 y 300 metros. A partir de ahí ya dice como que no es interesante ir a coger el metro. Y ya os dice ahí claramente, donde más perjudicado sale el autobús es en el tráfico y eso que andamos en Donosti estamos con una puntualidad del 98%, en puntualidad. Y dentro del informe ya nos dice claramente que hay una falta de información muy clara de poder sacar esos datos y las cifras para poder especular de que a dónde podemos llegar de cara a futuro. Y claramente nos dice, seguía incluso a considerar una reordenación de autobuses urbanos, pero eso no va a ser cierto, no va a ser cierto porque no va a haber dinero para todos. Al final, para sacar viajeros de un lado a otro, habrías que ir cerrando otros medios de transporte. Y es lo que van a conseguir al final. Y esos son los porcentajes que nos van a quitar de las líneas. Yo no tendría nada más que deciros en este momento y luego estaría abierto a contestar todas las preguntas que queráis decir. ¿De acuerdo? Mila esker, Josu. Oskar, zure txanda da. Bai, a ber, ni saiatuko naiz, nahiko azkar egingo dut. Saiatuko naiz radiografia txiki bat egiten zindan Euskotrenek kudeatzen duen azpiegituraren egoera. Euskotrenekoa eta gero aipamen azkar bat egingo dut Renferi buruz. Euskotrenek kudeatzen duen linea, jakingo dezuten bezala, pues da kostaldeko trena eta beste alde hontan topoa. Deitzen diotena Donostialdeko metroa. bueno, ezagutzen dezutenak, pues jakingo dezute badaudela bi mota o bueno, bi era egiteko trenbidea, ez? O trenbide bakarra, kostalde gehiena dena, 180 trenbide bakarra non gurutzaketak tren bat bestearekin gurutzaten denean, bakarri posible dia izan gurutzaketa horiek geltokietan. Ba, adibidez, ba ez dakit, Orion edo Zarautzen edo eta bueno, trenbide bakarrak egiten duen azken finean da, zera, ez, moteltzea denbora komertzialak, ez, zeren tren bat itxuen behar du bestea ailegatu arte berriro atera izateko, eta beste aldetik ere segurtasuna, ba, bueno, ez da era hoberena, nahiz eta teknologikoki nahiko aurreratua egon, ba ez da era hoberena bermatzeko segurtasuna. Oberena edo gaur egun deitzen dena trenbide bikoitza banalizatua. Ze esan edu horrek, ba, bata, bai zentsu baten edo bestean, trenak posible dira jun, zeren badaude seinaleak, abiadura kontrolatzen dira, ba, ez dakit, goatzen bazarete, zea, zea nola da Galiziako istripuarekin, que si no seke kontrolador del maquinista, que si no seke, no seke, pues bueno, gauza antxekoa badugu guk. Datu batzuk emango ditut, kostaldekoak, Eibartik Donostira, dia 61 kilometro, eta lehenua ipatu dezu autobusez etorri zarela edo kotxea edo, claro, asuntoa da, A8 dagoela, eta trenez ordu bat eta 22 minutu irauten duela bidaia. Bai, gehiena trenbide bakarra dela. 180 trenbide bakarra. 120 dago, osea, bikoiztuta, gero Zumaitik Donostira, 29 kilometro direla, potentzialki Donostialde, osea, egitasmo horretan sartzen omen dutena, ba, trenbide bakarra, 169 da, eta 100, osea, banalizatua edo horretan, 131. Kostaldekoa aipatu behar da, badagoela gaur goizean, ez dakit entzun dezuten, Info7 irratian egon duenez hitz egiten, eta galdetu diate, ez, jo, pues, si, hay una kurba que os adelantan los txirrindularis, no? Eta altzolan, bado errebuelta bat, gu hartu behar duguna, 130. Hace ya, bueno, saiatuko naiz arderaz ere tartekatzen, hay un proyecto, lo ocurre que lo tienen en el cajón, la corta de Altzola, por el cual se evitarían esa curva a 30 kilómetros por hora, se evitarían 500 metros de trayecto y teniendo en cuenta que se va a 30 kilómetros por hora, pues son unos pocos minutos los que ya se quitarían del trayecto. En la costa también está el proyecto, lo ocurre que también lo tienen en el cajón, la corta de Aguinaga. Es una corta en la cual se evitarían meandros, bueno, vamos a decir, el ibilbide autopokua egiten duen alako mendroak, se evitarían 1,5 km, reduciendo el tiempo, por ellos, por eso no me lo invento yo, es el proyecto que tienen de ellos, 4,18 minutos. Claro, el factor en la costa no solamente son las frecuencias, sino también el tiempo de viaje y ahorrar esos 4 minutos, pues parece que no, pero para un trayecto de Zumaia a Donosti sería importante, para que la gente podría valorar si coger la autopista o no. El topo, tenemos Lasarte Hendaya, son 28 kilómetros. Trenbide Bakarrean, Amalou, kilómetro. El 49%, la mitad del topo a día de hoy, y eso que nos quieren hacer una pasante ahora, es así con vía banalizada, es así que quieren hacer con vía banalizada, la mitad del topo sigue estando en vía única. Existe un tramo, dos tramos de vía doble, pero que no son banalizadas, que no podrían ir cada tren en cualquiera de los dos sentidos con la seguridad que da la infraestructura, que son la parte entre Amara y Loyola, y no sé si conocéis, entre Ventas y Ganchurisqueta. Vía banalizada, lo que se llama vía banalizada, iría desde Recalde hasta Amara, eso sería todo vía banalizada, y luego lo que es entre Fandería y Oiartzun. El resto es vía única. Vía única, ¿qué es lo que ocurre con vía única? Y alguien me dirá, joder, catastrofista, alarmista, el accidente que hubo en Alemania, en Baviera, hace pocas fechas, 10 muertos y 100 heridos. Claro, alguien me dirá, eso, calla, que eso es imposible que ocurra aquí. El año pasado se pegaron, fue un golpe pequeño, solamente se rompió el chaffenberg, pero se pegaron dos trenes en Ermua. Imagino que, no sé si lo visteis por televisión así, uno de los trenes que estaba apartado salió a la vía única y se pegaron. En el 2012 apareció solamente en Gara, por alguna filtración o lo que sea, porque públicamente no se informó de ello, se encontraron dos trenes en la vía única que a día de hoy también existe. Por eso digo que alguien me tachará de alarmista. En la vía única que existe entre Herrera y Pasaya. Se encontraron dos trenes, que menos mal que era de noche, y que no eran y que uno de los dos no había tardado más de 20 segundos en la parada comercial. Si no, habríamos salido en la ETV, como decimos los que llevamos trenes. Porque salir en la ETV es la cosa más sencilla del mundo, solo hace falta dos fallos, uno técnico y otro humano, o dos humanos. Entonces, ese es el peligro que a nuestro entender tiene pues la vía única. Y no entendemos que se quiera hacer la pasante cuando resulta que la mitad del topo que incorpora en clientes del topo, no ya, ya me olvido de la pasante, de posibles pues eso, ¿no? Competencias, otros modos de transporte públicos, sino en la actualidad en el topo la mayor carga de viajeros se arrastra desde Hendaya, o sea, desde Hendaya, y no digo ya en verano, Hendaya, Irún, Oiartzun, Orereta, Pasaya, Galtzaraborda, Pasaya, teniendo en cuenta que desde Herrera ya empieza a ir la vía única. No he hecho PowerPoint como el resto, pero me gustaría que veríais alguna vez los túneles tan majos que tenemos en el topo. Y esto pues para Gasco, si me va a escuchar, o para Oregui o quien sea. 3 metros de ancho, cuando nuestras unidades tienen 2,60 metros. Por dar algunos datos de túneles, el túnel de Galtzaraborda, a ver, 668 metros, un túnel que tiene 3 metros y 20 de ancho, y nuestras unidades tienen 2,60. En esos 668 metros, que alguien me diga, que me diga Gasco, el Gasco de turno, la Oregui de turno, que no puede ocurrir lo de Alemania, cuando en el 2012 ocurrió aquí mismo. En el topo, en la línea de vía única, hay 3.385 metros de túnel en vía única que no superan los 4 metros de ancho. Bueno, eso, radiografía así a bote pronto, luego si es eso, preguntas o lo que sea. Y luego la siguiente cuestión que nos supera es el tema del intercambiador. Debería haber sido un intermodal, pues los autobuses se los llevaron a donde los han llevado y se queda en proyecto en intermodal, o sea, perdón, en intercambiador entre lo que sería Renfe y Euskotren. 2016 no se entiende que en Guipúzcoa todavía no haya un intercambiador entre Renfe y Euskotren. Es kafkiano. Ese proyecto lleva en los cajones del Gobierno Vasco, de la Diputación, del Ayuntamiento, desde el año Quintalapún. Y eso es verdaderamente lo que traería viajeros al transporte público. ¿Por qué? Pues porque el ramal de Tolosa podría ir a Zumaya, el ramal de Tolosa podría utilizar de bus, el ramal de Zumaya podría ir a Tolosa. Y es lógica abrumadora. Pero bueno, pues para eso están los megalómanos. Con respecto también al intercambiador, el tema de Renfe, KitKat, porque igual aquí igual incluso hay algún trabajador de Renfe o trabajadora que se podrá expresar mejor. La situación de los andenes, que también los de Euskotren tienen tela, sobre todo los de la costa y algunos del topo, no los del centro, que esos están más o menos bonitos. La altura que hay con respecto de los trenes a los andenes. Las personas mayores, es Induak, no les indire las Artú, es Jaitxi, hori da lotxagarria. Diputazioak eman du dirua egiteko pasantea. Gipuzkoako jendea ere erabiltzen du Renfe. Eta da lotxagarria, 2016an, horrela ibili beharra Gipuzkoako jendea. Impostuak, zergak, ordaintzen duenak. Eta, pues ez dakit, zer gehiago. Nolaz dute karri PowerPoint. Bueno, bueno, aipatzea, aipamen txiki bat, eta gero baten bat esango du. Gertatu zenean, Pasaikoa, bi tren horiek elkar ikusi zirela, Gasco zegoen zailbur ordea. Eta berak badaki hori, orduan, ni gutxienez dezentzia pixka deskatuko nuke, besterik gabe. Eta hola, mila esker, Oskar, aprobetxatu dezu, zure aldarrikapenak egiteko, eta posten eiz. Bueno, Raúl, zure txanda da. Bai, arratzaldeon, lehenengo eta behin bestek egin duten bezala, eskertzea gonbitea, aukera izan nun hain dela laupa bosila bete, Ander Gortazarren itzaldian egoteko, interbentzio pare bat egin ditun, eta badirudi ondo jaso ziela, eta horren ondorioz eskatu ziaten etortzea pixkat Bilboko edo Bizkaiko esperientzia ona etortzea kontatzera. Orduan hori da pixkat nire itzaldiaren helburua. Da azaltzea Bilbon azken hamarkada, azken 15 urteetan ze egin dan, baina helburu argi batekin. Mesedez, ez kopiatu. Hori da helburua. Vuelvo a decir, os traigo, algunos preguntaréis, ¿qué hace uno de Bilbao en un sitio como este? Bueno, la idea es explicaros la experiencia que hemos tenido en Bilbao en los últimos 10-15 años, como he dicho en euskera, con un objetivo claro. Si podéis, no lo copiéis. Y si no podéis, intentar que nos lo dejen que lo copien. Yo trabajo en Metro Bilbao, pero colaboro con la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao en materia de movilidad. Y bueno, pues hace exactamente 7-8 años nos pidieron, por favor, a ver si podíamos hacer una especie de estudio de movilidad en Vizcaya para ver cuál era la situación y hacer un análisis de, bueno, la utilización, de la satisfacción y del funcionamiento de los diferentes modos de transporte, que son muchos, aunque mal organizados en Vizcaya. Ese es un poco el momento publicity, o sea, la Asociación de Asociaciones Vecinales de Bilbao nos lo pidió con un objetivo claro. Habíamos hecho un estudio sobre el billete único, creyendo que era una de las principales soluciones para mejorar la calidad del transporte en Bilbao y sobre todo en el Gran Bilbao, aunque decimos en Vizcaya, y ello queríamos ofertarlo sobre datos. Traigo un montón de datos y lo vamos a pasar muy rápido. No es para que no los veáis. La presentación se queda aquí, se puede colgar en las redes sociales, en el blog, donde queráis. Es para que veáis que está soportado sobre datos públicos, datos que el propio Consorcio de Transportes de Vizcaya, la Diputación, el Gobierno Vasco dan. Entonces, bueno, ese es el formato del libro. La primera edición del libro fue para el tramo 2003-2007 y luego hemos hecho una actualización con datos hasta 2012. Yo os lo voy a presentar los dos tramos para que veáis la evolución. Lo voy a intentar hacer muy rápido para ajustarme a los 15-20 minutos de charla. Hemos robado esta transparencia al Gobierno Vasco de su libro de movilidad sostenible. Os aseguro que antes de venir aquí, a José Fran, a Josu, no les conocía de nada. Bueno, voy a ratificar el 99,9% de cosas que he dicho. O sea, si nos llegamos a juntar esta mañana para preparar la presentación, yo creo que no nos saldría tan bien. Casualmente a Óscar, que es el que conozco, porque Euskotren y Metro somos empresas más o menos hermanas y nosotros nacimos de ellos, es sobre el que no tengo nada para comentar. Pero según vayáis viendo, digo, joder, estos se han juntado antes. No, las casualidades a veces existen, pero no. Entonces, hemos tomado esta transparencia prestada porque, si os fijáis, lo que dice el Gobierno Vasco es muy parecido a lo que decía José Fran en su presentación. Hay que gestionar la demanda, hay que gestionar la movilidad, minimizar sus efectos, potenciar la intermodalidad, transformar de servicios de transportes concurrentes en complementarios, promover el uso de transporte público. Ya lo veis ahí, ¿no? Bueno, lo pongo al principio y lo voy a poner al final, después de que demos los datos, porque claro, el papel lo soporta todo. Es muy fácil escribirlo, es más difícil llevarlo a cabo. unos pequeños datos de Bilbao por situarnos, igual que antes hemos dado otra serie de datos de ciudades más noreuropeas, como pueda ser Malmo. La población de Bilbao se mantiene estable, más o menos en esos parámetros, ahí vas viendo la evolución, y el ámbito de toda la población metropolitana, el famoso millón de personas que siempre se dice, no alcanza por un pelo, pero ya veis que anda cerca de los 900.000. El número de vehículos que hay en el parque móvil, el incremento que hubo en ese tramo de años que veis ahí, de 2003 a 2007, y datos de vehículos que hay en Bilbao, ¿no? 62% tiene vehículo propio, un 16% de las familias tienen dos coches tienen dos coches, y un 2,5 tienen tres coches o más. Son datos de línea del 2004 y hay muchas diferencias, pues bueno, pues cómo está configurado Bilbao desde Bilbao Centro hacia los barrios periféricos. De los barrios más céntricos, el volumen de vehículos es muy alto; en los barrios más periféricos y económicamente más débiles, el volumen es menor. Tráfico. En este primer tramo, ya veis, cerca de 350.000 vehículos entran al día en Bilbao. Los datos los aporta la Diputación Foral de Vizcaya. Abajo veis siempre las fuentes. Al año que nos lleva, entre 124 y 128 millones. Esa es la evolución de ese tramo. Lo paso muy rápido, porque luego en las conclusiones llegamos a los datos ya finales. Infraestructuras se han hecho. Como veis ahí, tenéis año a año toda la línea 2 de metro, el tranvía en su primer fase, el tranvía en su segunda fase que llega al Guggenheim, el intercambiador en San Mamés, una estación nueva de Renfe, se sigue prolongando la línea 2. Ya veis que a lo largo de los años ha habido gasto en infraestructura, sobre todo en este caso ferroviaria, porque es la que más se nota, ¿no? También ha habido adecuación de líneas de autobús, pero eso es más difícil de cuantificar. Llevado a un mapa, ahí lo que veríais, la línea roja es metro con su parte central y las dos líneas en Y. La línea verde pertenece a RFE Cercanías, su línea C1 y C2 a lo largo de la margen izquierda, de Esquerra Aldea, y la línea C3 que se dirige hacia Orduña. Y la parte azul es la parte ferroviaria de Euskotren. El amarillo, que es el que menos se ve y el más cortito, que va hacia Balmaseda y luego a Santander, sería FEBE. Los ámbitos de actuación que hemos dicho ahora que crecen son los que están marcados con los círculos. El tranvía en la zona centro de Bilbao y toda la expansión de la línea 2 en su primer tramo Gurutzeta-Urbinaga y en el segundo tramo Sestao-Portugalete. Datos, un montón. Quedaros con los colores. O sea, del 2003 al 2007, el que está más oscuro, en este caso es Metro Bilbao, 13 millones de viajeros y viajeras más. Vale, decimos, joder, qué bien, ¿no? Se ha hecho el metro, tal, 13 millones de viajeros. Sí, pero ¿de dónde salen? O sea, al final, a Bizkaibus, que es nuestro operador Lurraldebus, por decirlo de alguna manera, es el que opera interurbanos, pierde 6 millones. Y otros 6 millones pierde Renfe. O sea, si os fijáis, prácticamente lo que uno gana, lo recupera el otro. Se crea el tranvía genera 1.700.000 viajeros y viajeras, y bueno, Bilbobús, después del primer golpe que se llevó, el metro se inauguró en el año 95, por eso digo que esto es más tardío. Bueno, tiene una pequeña recuperación, como veis, que da desde los 24 millones de viajeros hasta los 27. En total, en ese tramo horario, en ese tramo de años, en el cual todavía no nos había alcanzado la crisis que tenemos a día de hoy, se ganaron 4,5 millones de viajeros en transporte público del 2003 al 2007. Es lo que viene a decir aquí. Pues he dicho que no os fijéis tanto en los datos. O sea, Metro gana 13.225.000, Renfe pierde 6 millones, Bizkaibus pierde otros 6, pero, como habéis visto, no se quitan vehículos privados en los accesos de Bilbao.